podía imaginar la terrible vida que tendría que pasar. Mi padre se fue, me dejó solo en el bosque, entre la hojas.